Yo solo te pido un papel, porque la banda quiere oler. Ya llegó la Navidad, tenemos que festejar. Hoy quiero tomar Papa Cruel. Yo solo te pido un papel, porque esta banda quiere oler. Ya llegó la Navidad, tenemos que festejar. Hoy quiero tomar. De super gira, de super gira, de super gira, de super gira.